todo ya está atento. Ilimitable complemento que está enfermo, que ya va a explotar. Sin más que dar o mirar, el momento ya no puede acabar. Así que el movimiento lento del son seguramente encaje bien en tu sistema de radio de acción. Sin clon de ti que pueda haber la opción. Captación del son desviando el centro de atención. Y ya lo ves pasar, no sé por qué ni cómo ya me empieza a contagiar. Solo quieres cambiar todo para bien. Si tú lo crees, pero pruébalo. Baila de un momento y siéntelo, siéntelo. Baila de un momento, baila de un momento. Vamos, remarca bien tu posición. Piensa que eres el único volcán, el único en erupción. Hacia el control de la habitación. Ciclón, dicción, atención. Paso único sin repetición. Sin fangestal no podrás ganar. Como pensaste que simplemente te está eliminar. El traje y la corbata ya no te podrán controlar. Así que man, ponte a bailar. Cualquier luz hará que en vez de circular, cada paso hacia tu estilo de dejar. Sí. Solo quieres cambiar todo para bien. Si tú lo crees, pruébalo, pruébalo. Baila de fa un momento y siéntelo, siéntelo.